El pasado martes 12 de junio falleció en un accidente automovilístico el cantante Adrián Otero, ex vocalista de la agrupación argentina Memphis La Blusera. El 6 de diciembre de 2009, en Historias del Blues, transmitimos un programa especial con esta legendaria banda como parte de la serie Explorando el Blues Argentino. Esta tarde, como un sentido homenaje a Otero, repetiremos ese programa especial que hace parte de los archivos sonoros de Javeriana Estéreo. Bienvenidos. Se vuelven a amar. El universo Al hablar de blues en Argentina, es imposible no hablar de Memphis la Blusera, toda una institución del género en el país austral, que tuvo una trayectoria de 30 años desde 1978 hasta el año pasado, cuando se separó. Esta tarde, el programa número 11 de la serie Expedición al Blues Argentino lo dedicaremos a Memphis la Blusera. Escucharemos algunos de sus mejores temas y recorreremos su historia de la mano o de la voz de su ex vocalista Adrián Otero. En la etapa del colegio secundario, es decir, en la adolescencia, nos reuníamos alrededor de un tocadisco para escuchar los pocos discos de blues que había aquí en Buenos Aires. Era muy difícil conseguirlos. Leíamos una revista que se llamaba Pelo, y donde, por ejemplo, los Rolling Stones decían que escuchaban a B.B. King y a Muddy Waters, y que eran admiradores de ellos. Nosotros dijimos, bueno, vamos a las fuentes. Yo, después que termino el colegio secundario, entro a la universidad y, bueno, la dejo, trunca la carrera de sociología y me voy de viaje por ahí. Y entonces los chicos, cuando terminan mis amigos, cuando terminan el colegio y consiguen sus primeros empleos, ellos se compraron los instrumentos y en el año 78 fundan Memphis. Cuando yo vuelvo en el año 81, me incorporo como cantante de este grupo. Memphis se lo puso Emilio, el saxofonista, por el pianista Memphis Slim. Y yo, como no nunca fui muy afecto al norteamericanizar esta música, que para mí era una música que la sentía como propia, le adicioné la blusera cuando llegué, porque me daba un poco de no sé qué, no españolizarla, no ponerle un término más ligado a lo español. Iniciamos este especial con el tema Moscato, Pizza y Fainá, y vamos a continuarlo con Medias de Seda Negra. Thank you. esa. Memphis La Blusera nos ofrecía Tonto Rompecabezas. La banda comenzó en el circuito underground de Buenos Aires, logrando llegar a un público que recibió con agrado no solo la música, sino también la temática que trabajaban sus canciones, muy sociales, bastante tema que refería a la calle. Acerca de esas primeras épocas de Memphis La Blusera, esto nos contó Adrián Otero. En aquel tiempo, en los 70, en los 80, digamos, era nosotros nos seguía un público muy muy de barrio, muy combativo, donde, por ejemplo, las hinchadas de fútbol dirimían sus disputas y las chicas venían con minifalda y media de red, ¿no? A tal punto que en un momento tuvimos que pensar bien hacia dónde nos dirigíamos porque ya no podíamos tocar. Esto fue pegar un viraje hacia hacernos populares. Salir de los sótanos y poder entrar en un circuito que nos permitiera vivir de la música. Escuchemos nuevamente a Memphis La Blusera con el tema No se detiene. Damas y caballeros, bienvenidos al show. Esta noche estamos asistiendo a la grabación del sexto disco de Memphis La Blusera, que les dice no se detiene. Dejé todo sin resolver, ¿qué otra cosa puedo hacer? La esquina está en la oscuridad, entonces lo voy a encender. Paso para ver mis pies. Experiencia tan vital que no puedo calificar ni siquiera bien llevar. Cuando me siento mejor, sonreír, rodar, una pierna que cae, no se detiene, no se detiene. Se detiene.

Presentábamos Nunca Tuve Tanto Blues, tema interpretado por Memphis La Bluesera, invitado hoy al programa número 11 de la serie Expedición al Blues Argentino, que transmitimos el primer domingo de cada mes en Las Historias del Blues. Este programa ustedes lo escuchan por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en www.javerianestereo.com. Les recordamos que sus comentarios e inquietudes los pueden escribir al correo electrónico blues@javerianestereo.com. Asimismo, los invitamos a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de los temas que escuchan en este espacio. Continuando con la historia de Memphis La Bluesera, 1995 fue uno de los mejores años para la banda, pues obtuvieron disco de oro por Nunca Tuve Tanto Blues, álbum de 1994, y Cosa de Hombres, publicado en 1995. En ese año habían logrado superar las 1.500 presentaciones en 17 años de carrera, y como lo dijeron sus miembros en esa época, hemos visto pasar 50.000 modas y seguimos siempre tocando blues, que es una música clásica. Esto es, ha sido un largo camino. Desde los sótanos y salteando más de dos décadas, hemos llegado con el grupo a tocar en el Teatro Colón con la Orquesta Sinfónica Nacional. Todo este camino fue un camino arduo, fue luchar contra sonceras, para decirlo de un modo que se entienda mejor, porque nosotros nos presentábamos siempre de traje a tocar y bueno, era un poco anti-rock esto, ¿no? Seguimos nuestro programa con Memphis La Bluesera y La Flor Más Bella. Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol. Baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde en la bruma, parece flotar. Ella es de la tierra, eres divina, ella es argentina, como ella no hay. Yeah.

Escuchábamos Angelitos Culones, tema que bautiza el décimo trabajo de Memphis La Blusera, el cual está inundado de costumbres urbanas, de amores, de pleitos y de desengaños. En mayo de 2002, la banda fue invitada a un ciclo de música popular en el Teatro Colón, tocando sus grandes éxitos en compañía de la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina. Luego editaron otro álbum en vivo, 25 aniversario, disco doble grabado en noviembre de 2002 en el Luna Park de Buenos Aires, y en 2005 presentaron su último trabajo, etc. A comienzos de 2008, Adrián Otero anunció su salida de la banda y con eso llegó el final de Memphis La Blusera. Entrando en el nuevo siglo, ya nosotros estábamos como solidificados, como impuestos, y entonces seguíamos con la misma fórmula, y tuve yo la necesidad de abrirme, pues ya me aburría, no era feliz. Así se cerró este importante capítulo en la historia del blues argentino. Adrián Otero siguió su carrera como solista, mientras que Daniel Beiserman y Emilio Villanueva, los otros líderes de Memphis La Blusera, continuaron con el proyecto, pero de común acuerdo cambiaron el nombre a Viejos Lobos. Llegamos al final de las historias del blues en Javeriana Estéreo, hoy con Memphis La Blusera en el programa 11 de la serie Explorando el Blues Argentino. Para cerrar esta emisión tenemos La Bifurcada, interpretada por Memphis La Blusera, al lado de la Orquesta Sinfónica de Argentina en el Teatro Colón de Buenos Aires. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Esta canción, si te vas, no voy a llorar, sabes mejor, no queda otra que la separación, si te llevas la cama. Déjame el colchón. Te vas con tu amiga. Modernos inglés. contento. Es un puro cuento. Te vas con tu amiga feminista perdida. Tus modernos inventos, que son puro cuento. Inolvidable tarde, noche en el Colón. Gracias, muchas gracias. La blusera, el maestro Gerardo Gandini. La Orquesta Sinfónica Nacional, damas y caballeros. Y ahora a ver si traemos a nuestro arreglador. Fuerte el aplauso para Carlos Cutaya. Bueno, ha sido maravilloso e inolvidable. Muchas gracias por todo.